Suave, un canto fiel que transforma el dolor en un laurel. Y en cada palabra, mujer, hallarás un refugio de estrellas que siempre brillará. Habla, mujer, tu voz es un río que arrastra todo mal, que sana el vacío.